Pues ahí teníamos este temazo de Ana Tijoux, A Partir de Cero. Y vamos, como siempre, con los saluditos de esos Blackers incondicionales. A esa ese Paco, esa Demi, ese Jairo, que por cierto, la semana pasada se me olvidó saludarlo. Y no ve la que me lío, hay que ver, ¿eh? Pues nada, ahí estaba. Saludito para Jairo, Jordan, Rachel, la niña de Carranque, esa Carmen que siempre está ahí también, a la Leaking Doy escuchando en la Black Party, esa Raque, el Canío DJ, mi hermano, pues claro que sí, Miguel Long Long. A esa Inma, Everly, Andrea, Paula, Moy, MDJ, que tiene una sesión los viernes de 9 y media a 10. De 8 a 9. No, de 9 a 9 y media, me parece. Sí, de 9 a 9 y media. La sesión de MDJ. Y nada, pasamos a otra cosita. Porque de Barcelona nos viene esta Anier y saca otra ronda. Vamos a escuchar a Anier. Me desquicié dentro de una pita oscura. La abeja pica, pero cuando saca miel es pura. Adoro la velocidad y me flipa la altura. Pero voy en caída y no sé ni cuánto me dura. Nunca pensé que fuera a ser así, pero así fue. Por las cosas que siempre supe, pero me callé. Tengo el alma partida y cicatrices en la piel. Pero mira mi sonrisa cuando me sube el caché. Yo paso de tu cliché. Siempre lo maté con un touché. Bailo sobre el suelo, pero con zapatos de claqué. La vecina que está loca da golpes en la pared. Porque escucha a mis colegas que hoy han venido con sed. Otra ronda, pincha seis cubatas, cauna y hielo. Se me han quedado los labios sabor caramelo. Voy como un diablo, buscando un sonajero. Pa' ver si así saco mi lado bueno. Tengo mucho que ofrecer, yo nunca quise cortar. Pero voy con pies de plomo por un suelo que brote cristal. Amenizo la velada si me preguntan qué tal. Respondiendo que de puta madre, pero me va mal. Mira qué china que voy cuando sonrío, estoy feliz y se me nota, te muerdo porque tu piel me coloca. Pero mira cómo jodes y se rebota. Porque pasa a ser veneno y me dispara a quemar ropa. Ya llega el sábado y yo ya llevo un cúmulo. Que pincho cubata tras cubata y te disimulo. Estamos cerrando todos los bares en apuro. Y en verdad llevamos desde el jueves dándoles por culo. Otra ronda, pincha seis cubatas, cauna y hielo. Se me han quedado los labios sabor caramelo. Voy como un diablo buscando un sonajero. Pa' ver si así saco mi lado bueno. Otra ronda, pincha seis cubatas, cauna y hielo. Se me han quedado los labios sabor caramelo. Voy como un diablo buscando un sonajero. Pa' ver si así salgo a mi lado bueno, Mira por ti, nadie va a hacerlo cuando ya no estés. Es así, lo tienes delante pero no lo ves. Yo ya estuve abajo demasiado, de dos saqué tres. Ahora estoy puesto pa' apuntar alto como el Everest. Se veré en paranoia, no sé si te veré. Esos raperos con la antena puesta como un TDT. Mi colega se quedó pilluco por el DMT. Y si te frena el miedo, mátalo, vamos, atrévete. Con mi hermanita Nier vine a romper. La música me dio la vida, yo y paga mi alquiler. Te fallas a ti mismo cuando eres quien no quieres ser. Por eso no sé si visitaré a Dios o a Lucifer. Otro amanecer y tú no estás. En un antro coloca en el centro, necesito más. Pulo bars, en la mira como Bruno Mars. Disimulo la pena, pero rock es como hash. Quiero cash, pa' la pin, no olvido dónde nací. No nos cortamos ni con bituri, tú largo de aquí. Mon ami, bonjour, no hay viaje a París. Ahora si me quieres ver, busca en YouTube por ahí. One kiss, preferí la family que un vis-a-vis. A toda pastilla como en fábrico, como en Grand Prix. Menores en el hoop pierden la chola por medio de Chris. Yo maduré hace tiempo entre bacterias como el cheese. Fuck this, mi trayectoria no cabe en un track list. Y a la vida le di un giro 180 like a Buffy. Siempre digo la verdad, aun sabiendo que me mentí. Nadie apostaba por mí, por eso salí a hacer el hard. Otra ronda, pincha seis cubatas, cauna y hielo. Se me han quedado los labios sabor caramelo. Voy como un diablo buscando un sonajero. Pa' ver si así saco mi lado bueno. Otra ronda, pincha seis cubatas, cauna y hielo. Se me han quedado los labios sabor caramelo. Voy como un diablo buscando un sonajero. Pa' ver si así saco mi lado bueno, Pues ahí estaba Anier con Dirty Porco y Oscar Clark colaborando con ella. Otra ronda, otro temazo muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y ahora nos vamos a Madrid porque allí esta madrileña Erika Dos Santos hace esta cosita guapa. Crash. Ya. No sé cómo explicarte lo que por mi mente pasó. Lo sé que una obra de arte de un museo se escapó. Porque me quedé a cuadros de Guillermo y algo se despertó. La vía estaba hundida y se mi vida apareció. Me acostumbré al espacio entre tus brazos. Me acomodé en tu circo de payasos. Me senté en el borde del fracaso, dando todo por perdido hasta que escuché tus pasos. De ti me pillé a primera vista, dado que tú me inspiras a hacer freestyle. Eres la temática en la que pienso. Una palabra tuya pararía el tiempo. Como tú no hay más, en ti yo encuentro mi paz. Si te busco siempre estás, tenías que ser mi crush. Tú que eres la leche, yo que di buenas galletas. Tu corazón caliente, yo nací siendo una fresca. Yo te respeto, tú me respetas. Somos compatibles aunque no lo sepas. Llaman a mi celular y suena, aunque lo voy a colgar si no eres. Le caes bien a mi mamá y ni siquiera te conoce. Contigo me deja estar hasta después de las 12. Siempre tan directa y no pierdes tiempo en excusas. Te pasas todo por las esculturas de Medusa. Enseñaste a ser guerrera a la princesa Xena. Tú y yo juntas pegamos más que la canción de Tusa. Y a Tusa, que eres la mami de la NASA. El huracán Katrina arrasando por donde pasa. El cariño no es tu fuerte, yo valoro si me abrazas. Si me abrazas, como tú no hay más. En ti yo encuentro mi paz. Si te busco siempre estás. Tenías que ser mi crush. Quiero hablarte, no sé qué decirte. A mí sí me importa cómo estás. Quiero hablarte, no sé qué decirte. Te hablo y sé que no responderás. Eres mi estrella y aunque me pidas espacio, estés años luz de quererme. Se agradece que llenarás ese vacío, dando brillo a mi alma si no duerme. Y es que tú eres mi Red Bull y contigo a full me voy a activar. Si me dan miedo las alturas, tú no dudas y me haces volar. Como tú no hay más, en ti yo encuentro mi paz. Si te busco siempre estás, tenías que ser mi Pues ahora nos vamos a Cuba, porque allí Danai Suárez hace cosita guapa como lo que vamos a escuchar. Esta guerra tan violenta, escúchenlo. Aquí en Onda Terra, la radio en la malagueña para todo el mundo. Esto sí que es un temazo. Queda una parte mía en tu bandera, y que yo tuve que escoger entre mi vida y tu sistema. Sé que la libertad sueños donde va.

Y ahora vamos a México, porque allí Hispana hace cosas guapas como este temazo, Bamba Negra. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, la radio online para todo el mundo. Bamba Negra con Hispana. Esto es Hispana, es 2012, es la Black Mamba, Mamba Negra, cabrones, yo, yo, yo. Madafaka, Madafaka. Es la Mamba Negra, negra, Mamba, Mamba, Mamba Negra. Siento este fuego, me consume por dentro, no sé cómo apagarlo, señor, ayúdeme. Cuentan que la mamba ha salido de la trampa y guardó todo el veneno, señor, protégeles ya. Mire, señorita, que yo no quiero su corona y mi intención en esto no es hacerme rica. Mire, señorita, que represento a la mujer, a la real, a la cabrona, a la latina. Vine a comerme a México entero, se despertó el dragón, me recuerda a perro. Usted no apostaba ni un peso por esto y ahora es mi rap que le retumba en el cerebro. Su respeto, cabrón, a mí no me importa, tengo bien medido lo que sale de mi boca. Dicen allá afuera que alguien se le va la lengua, siempre termina embarrado de su propia mierda. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Yo le conté a mi hermano que tiene algo grande aquí adentro, a punto de explotar, quiero decirle lo que siento. Me vuelvo loca cuando me pierdo en el beat, regreso a la libreta y ya no sé ni qué escribir. Fuck, todo este tiempo alimentando mi coraje para llegar 2012 y escupírselo en cada frase. Man, tú que me subestimaste, se lo dejaré muy claro, va que su mierda se trague. Vaya con cuidado, precaución con esta nena, usted no lo imagina, pero por dentro llevo una fiera. Y piense bien si tiene algún problema, porque a mi cabrón no me va a contar las muelas. Usted bien sabe que conmigo no se juega, puto. Lléneme de odio y me lo trago en un minuto. Míreme bien, yo no soy esa mujer. No me grita, no me humilla, ni me dice qué hacer, men. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Noches, meses, días estudiando a mi enemiga. Ahora me pregunto cómo competir conmigo misma. Estoy a punto de arrancarme la cabeza. Respeto al que respeta y al que no a la mierda. Soy muy ecuánime a la hora de ofender, muchachos. Sé que me odian perras como también mamarrachos. Yo en el camino he estado sin ninguna prisa, porque al final de cuentas voy a ser yo la que se ría. Señores, ladran y corren, parece que a sombría le hace faltan pantalones. Aquí se dice más ayuda el que nos torbe. Su puto rap de mierda, estoy prendiendo los motores. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Oigan, cabrones, tenemos una deuda, ya me recuerdan, es la Mamba Negra. Es la Mamba Negra. La Mamba Negra. ¿Has perdido algún problema?

paro de pensar en todo el mundo. No, no, no, no voy a dejarlo. Y punto. Como Bambi sin mi mami tomando vermú. En Miami sin mi Grammy viendo la Red Bull. Como Babi Cariba para ti cada look. Sorry papi, estoy de money con toda la crew. Pa' que vienes con tus bienes. Lo que tienes lo retienes porque no lo das. En las redes sé que duele ver cómo todo se mueve y no puedes más. Whatever, forever, whenever, with my attitude. Colega, tu prueba y entrega toda tu virtud. Guapísimo el tema de Sara Socao, este Bambi muy guapo, muy guapo. Y ahora nos vamos a Barcelona, porque allí una de las integrantes del grupo Magnati hace cositas en solitario. Hablo de Suga Buga y esto que suena es La luz me ciega. ¡Escúchalo! La luz me ciega, el mundo va muy rápido y el pan casi no llega. La vida es pena entrega. Pregunta quién me frena. Sea el coeficiente de una meba. Colega, algo me interesa quien retenga o pretenda. De casa existe que me entienda. Que tal abajo hace calor aquí en el sol. Que desparpajo esta rubia tiene el control. Si vienen a joder me van a arder como el alcohol. Si vienen a mover me van a hacer flaco un favor. Mírenme como el Cedis con el sumo en su puta cara. Yo lo esperaba. Hoy el mundo a toda leche y nadie para. ¿Qué más dará? Mi culo se talla madera. Tu madre se desespera. Ya son cientos de años luz en carretera. Estamos parte de tu vida como la primera. Y a mí me hueles la suela. Es el retorno de Truela. Pónganse, la luz te cega. Apárcense, que te superará. Piérdanse, que no pierdan y se quedan. Él es mi película. Pónganse, la luz te cega. Apárcense, que te superará. Piérdanse, que no pierdan y se quedan. Él es mi película. Va demasiado rápido, es capaz de acabar con un zafiro. En un cristal me miro, dame un sitio y dame un respiro. Se acaba el camino, yo no aguanto más, me piro. Hoy te mando músicas que suenan a paisajes del retiro. Cántico, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Pórtico, hablando un supuesto hipotético. Médico, yo prefiero hacer algo pragmático. Táctico, piensen cómo mueve rollo heráldico. Soy la sátira que a tu estilo se tira. Si se pira nadie olvidará quién fue a partir a donde mira. Jóvense y practiquen, si la luz les ciega. Y el chat de rally más vale que ahuequen. La gente a golpes como el toque. Y jinetes que procuran que los mundos no se acerquen. Son como la luz que propaga la resistencia. Nuevo germen. Genes que generan de generación de bienes. No veo pero ando entre monedas y monedas. Entre hábitos que hoy son ritos y manos de nuevas. Paso de tu culo a ver si de una puta vez te enteras. Mierda como esta solo yo capaz de hacerla. Calibres que ridiculizan. Y seguimos en Barcelona porque allí un grupo llamado Son de Calle, formado por dos chicas y un chico, Úrsula, Mr. Cuti y DJ Jelly, saca este Niños Robar, colaborando con ellos Tito. Vamos a escuchar a Son de Calle, Niños Robar. Cúchenlo aquí, como siempre, Onda Terral, la radio online maragueña para todo el mundo. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros. Los niños ya no piensan en canicas ni en muñecas porque ya no quieren jugar. Solo les atrae la maldad, la oscuridad, la que se ciega a tientas. Ya no quieren jugar. Desean que acabe la clase de ética para irse luego a delinquir. Ya no quieren jugar. Se acercan a ese banco y lo ventilan para repartirse el botín. Ya no quieren jugar. Al suelo, quieto como un clavo, te disparo. Estoy en paro y pego el palo, dame todo, sé que es caro. Patadas en la frente, Guti, mete al vigilante. Si se las da de fuerte, de la cinta aislante. Y domestícale, done sus dólares. No pregunte a quién, somos niños armados que chulean a las puertas del Estado. Abuelo pensionista, le pudre la pasta, no paga el metro. Viaja gratis, y ahora sus ahorros confiscados. Quiero ser rico, soy un caco. Entro al banco con un saco, saco el arma, es un atraco. ¡Quien pierda la calma, la palma! Hardcore en el Walmart suena mientras el banquero llena de dinero mi saco. Le espero, fumo tabaco, pero el rehén que va de héroe se revela. Me la pela, le disparo, claro, por ir de listo salgo sin ser visto a la acera. Heli me espera dentro del coche robado. Nos vamos embalados. Entre jadeos llego al portal, de un salto mortal entro a mi casa, veo a mi madre en delantal. José, ¿qué pasa? Me beso el asa de la bolsa, se me rompe por el peso de la guita. ¿Pero qué es eso? Mamá, deja de gritar, tranquila, he atracado el banco de la esquina. Ole. Soy un machote, me da un cachete y dice vete, márchate. Me ayuda a hacer las maletas mientras suena Son de Calle en tu alcoba. Niño robar. Me voy, mamá, hasta luego. Vamos por la ronda litoral, arrasando con peatones despistados. La Heli conduce el carro, huele a porro. Por robar Son de Calle suena la radio y os ha dolido como un grito al oído por el pánico. Además de proteger del frío, la media me deforma y parezco la rapper fea de las niñas, esas moñas pero con futuro. Para un culo prieto el dinero es lubricante, te juro, seremos los de antes si lo partes en tres partes. Los niños ya no piensan en canicas ni en muñecas porque ya no quieren jugar. Solo les atrae la maldad, la oscuridad, la que se ciega a tientas. Ya no quieren jugar. Esperan a maestros en la calle para darles una buena paliza. Ya no quieren jugar. Ya no pasean en bicicletas, ahora las roban y las venden por pieza. Ya no quieren jugar. Fe ciega, velocidad centrífuga y media la fuga. Con la mafia contra la bofia, negocio convencida. Mi oficina es la 13, en la cima del edificio más alto. ¿Es ese? No lo quiero, hay piscina, prefiero playa como un criminal. Por encima de la luna vuelo, mira mi pelo, melena al viento suelto. Suerte que el sueño se cumplió por ser exigente. Animo al delincuente juvenil, roba al rico en Springfield. Va a destruir tus miedos, aprenda a vestir, va a dar el pego. Soy la mejor y persigo el máximo éxito. Mi fe llegó hasta el infinito. ¡Fil de puta! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que lo que dije no era un chiste. Si alguna vez necesité tu ayuda, cuando era un gusano triste, me escupiste. Ahora diré quién es usted. Quiero una casa para mi madre, mujer obrera castigada por el hombre. No lo olvidé. En vez de Pedralbes me crié en hospitales y juré un día ser alguien. Desde una habitación sin tela, los deberes y estudia. Serás historia. Viva la perdida en vía muerta. Mañana Dios dirá que podría pasarme ya. Nada me asusta, me gusta jugármela. Vivir sin planes, vomitar en las canciones. No es coña. Si eres un gallina, muérete a la espera de vivir feliz con hijos, pagando una hipoteca. Sácate esa beca y peca de conforme ante el triunfo del don nadie. Pobre, oye a los niños de la calle. Ey, qué guapo que salí en la portada del periódico con la recortada, la media Golden Lady en la cabeza. Ayer me vi la boli reza para encontrar mi rastro. Pero soy un gánster y la pasta me la gasto. En un viaje a las Islas Caimán hace buen clima. Chicas de la mamá me miman, soy man. Brillo en tu disman. Que cepillo a Halle Berry en mi ferry. Dima Cherry en su cuerpo. Para Perry Mason soy un puerto. Me apunto a lo que gasto en mi blog. Queda bastante en stock. Mi hijo fijo será un pijo. ¿Qué es el hip hop? Me pregunta el canijo, pero nunca lo entenderá. Si lleva esta vida de lujo, ahora pujo por el dólar. Le compro un solar a mi madre y un perrito cocker. Que no esté sola, río como el Joker. Porque tengo el poker bajo la manga. Por manga. Mi vida es una ganga, alcohol. Chicas en tanga en el hotel y yo en chándal. Arde vandal, escucho la funky. Me drogo mucho aquí, parezco un yonki de la Rambla. Aunque tranqui, no me tiro a la vía. Guti no cambia, no había caviar. Pues tomo uno en 500, descambia. En rabia no monelandia, vivo, escribo con rabia. Agresivo, adhesivo, estribillo. Hey, lo hice yo. Puse un millón en tu cheque blanco. Rompe el despertador con un martillo. Ataca un banco, en el fango no, tito, te invito a Bangkok. Venga, vámonos. Niños ya no piensan en canicas ni en muñecas porque ya no quieren jugar. Solo les atrae la maldad, la